¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Y sí, no, un acto fallido. Le damos la bienvenida nuevamente a la productora que está del otro lado. Operadora. Operadora, productora, ¿no? Porque ella también, sí, también produce, participa para el programa. Que la, el sábado pasado fue su cumpleaños, estuvo ahí de fiesta. Y bueno, la pasó muy bien y nosotros y también lo saludamos a Leo porque quiere los, que lo saludemos. Claro, chicos, está como un Teletubby del otro lado ahí saludando. Bueno, este, si te querés comunicar con nosotros lo puedes hacer al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 011-15-6154-0359. Besos acá también para la compañera cebadora oficial ya de Estalla Silencio, Florencia, que está acá haciéndonos el aguante como siempre todos los sábados. Y hoy vamos a charlar de algo por ahí no tan cotidiano que hacemos en Estalla, así que es como sería una nueva sección de personajes muy importantes para nosotras y ustedes, seguro los varones también, que es cantautora, se podría decir. Se podría decir mujeres de la cultura, mujeres que han dejado su huella muy fuerte en la cultura, algunas actualmente, otras ya en el pasado, pero que son muy actuales en su obra. Exactamente. ¿Me subís un poquito a la musiquita, Agos? Sí, que lo quiero. A ese sí que no quiero. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar. Ana Lila Downs Sánchez, más conocida como Lila, ¿sí? Es la que siempre, siempre, siempre nos hace la apertura de este programa. Un honor para, por lo menos en lo personal, ¿sí? Una mujer hermosa, ¿sí? Que tiene una voz espectacular y que canta canciones muy lindas. Ana nació el 19 de septiembre, sí, o sea, mañana. ¡Ay, feliz cumpleaños, Lila! De 1968. Es una mexicana cantautora, ¿sí? Cantautora en inglés, en castellano, en varios idiomas. Este, que canta música mexicana, cumbia, bolero, mariachi, sí, una variedad muy, muy enorme. Pero sobre todo, el estilo musical de esta cantautora es reivindicar sus raíces nativas, uh-huh, ¿sí? Y la de sus pueblos originarios. Esas raíces tienen que ver con los creadores, ¿sí? De por ahí del nacimiento de la cultura mexicana, ¿sí? Más que nada en su país. Por ahí uno ve sus rasgos, que tiene rasgos nativos, claro, pero se centra más que nada en lo que es la música mexicana. Ella es hija de madre originaria y padre norteamericano, ¿no? Sí, sí, eso lo vamos a explicar ahora. Sí, tiene una mezcla, por claro, eso también ella después vivió en Estados Unidos, ajá, también un tiempo, y mucha de su formación tiene que ver con esta mezcla, esta fusión que claro, hace. Pero se le nota básicamente en sus caras, en sus rasgos, esta cuestión nativa que tiene. ¿La escuchamos un poquito? Tenés un galardón muy importante, que es el que Chabela te haya considerado su heredera, nada menos, ¿no? ¿Cómo se lleva eso por la vida? Está dura la cosa, ¿eh? De la más grande, ¿no? Chabela Vargas. Sí, claro. Que dijo que vos sos su heredera, que se queda tranquila porque vos podés continuar esa tarea, ¿no? Sí, mira. Pues qué responsabilidad, ¿no? Claro. Sí. Decía que nada más me Chabela falta. Vargas, digamos, para los que no la conocen, que claro, son muy pocos, ¿no? Sí, ¿no? Así, sí. Chabela Vargas es, pues es la gran generala de la música mexicana, yo creo. Incluso, yo creo, a pesar de que ella vino de Costa Rica y vino a México en una época muy particular de la historia de la música mexicana, ¿no? Uh-huh. Conoció a José Alfredo Jiménez, ella claro, misma lo platica, el gran poeta de México, yo diría, y bueno, además, personaje con su sexualidad y haber sido tan abierta con ello en una época en la que... No se podía. Bien difícil, claro, bien difícil. Así que yo la respeto muchísimo. Creo que me identifico mucho con ella porque de cierta manera es marginal, ¿no? Uh-huh. Y siempre ha sido así. Y siento que también el trabajo nuestro ha sido tomado así de cierta forma. Uh-huh. tengo miedo de buscarte y de encontrarte. ¿Dónde me aseguran tus amigos que te voy? Los hombres violentos son enfermos o adictos. Son enfermos o adictos. Y por eso golpean a las mujeres. Por eso golpean a las mujeres. Bueno, escuchábamos al amigo Felipe Piña entrevistando a Lila Downs en su programa ¿Qué fue de tu vida? Un programa que sale en Canal 7, no sé si ahora está o está fuera de temporada ya, pero salía los sábados, creo que a las 7 de la tarde. Ajá, sí. Ahí podíamos compartir un poco, más allá de haberla escuchado cantar un poco, la voz y la sencillez que tiene para explicar las cosas. Y elegí esta parte porque me pareció interesante cómo ella destaca el recorrido de Chavela Vargas, ¿sí? Y la define como la generala de la música mexicana ranchera, ¿sí? Le rinde su respeto, su admiración, y sigue los mismos caminos que ella, digo, porque es un gran referente de México. Ella se nutre de Chavela Vargas, no solo porque la considera una gran artista, sino porque encuentra el lado marginal, le dice ella, como persona, como sus orígenes, ¿no? Desde donde tiene esa perspectiva de lo social, ¿no? Identificarse con lo popular, con lo barrial, ¿viste? Como para entenderlo más desde y con las tradiciones que la conquista no ha barrido, más que nada. Sí, sí, sí, sí. Y Chavela también reconoce en Lila Downs la propulsora de nuevas ideas, ¿sí? Como su sucesora. Sí, pero con componentes nuevos. Sí, sí, sí, sí, más místicos, claro. Podríamos decirlo. Bueno, para comunicarte con nosotros lo puedes hacer al 466-6559 o mandarnos mensaje de texto al 1561-540359. Para seguir entendiendo un poco quién es Lila Downs, elegí una canción muy conocida que se llama Una Sangre, sí, del CD Una Sangre, uh-huh. Que es muy conocido y ella ahí describe la potencialidad que tiene su voz, porque no es solamente dulce así como se la escucha, tiene una energía, unos altibajos impresionantes, una fuerza que ahí se escucha bien quién es, como esta cuestión multifacética, y también expresa ese afán de mostrar a América Latina y a las raíces originarias como una sola, bueno, más allá de las fronteras nacionales. Escuchémosla entonces. De China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón, pisando la tierra firme, se suelta la bestia al cañón, que emana este fuego eterno, que busca revolución, que busca revolución, que busca revolución. Sentada a la mesa de nuestra ilusión. ritmo de humanidad. ¿Estás escuchando? Estalla Silencio. Por FM Moreno. Tu estación de compromiso. Bueno, volvimos al aire. Acabamos de escuchar una canción de Lila Downs, ¿sí? Vamos a hacer un llamado a la solidaridad, ¿sí? Se necesitan dadores de sangre para Díaz Federico, de 9 años, ¿sí? Tiene que ser RH negativo, ¿sí? Y se puede donar en el Garraham. Así que, ¿quienes sí, están escuchando? Sí, es para un vecino del barrio de allá de Luzuriaga, de los que pateamos los barrios por la zona oeste. Y bueno, por favor, si tienen la voluntad y las ganas, lo pueden hacer para ayudar a Federico. Aparte te dan el día de trabajo si lo haces. Ah, mira, no sabía. Si trabajas en blanco, claro. Claro. Bueno. Yo tengo cero positivo, así que... Y no trabajas. Y no bueno, para ahondar en el tema este de Lila, me gusta decir Lila, vamos a contar un poquito quiénes fueron sus antepasados, sus antepadres pasados. Lila es hija de la cantante de cabaret Anita Sánchez y de Allen Downs, un profesor de cinematografía estadounidense de Minnesota. Ha vivido en Oaxaca, México, así como en California, Estados Unidos, como adolescente y como adulta en Minnesota. Obtuvo la licenciatura en antropología en la Universidad de Minnesota y más tarde regresó a México, donde comenzaría a cantar en clubes de Oaxaca. Y en Filadelfia, con el apoyo de Paul Cohen, un saxofonista norteamericano que le ayudaría en sus producciones discográficas, hasta que contrajeron matrimonio, sería su director artístico desde entonces. O sea, que es hija de una cantante, ¿sí?, mexicana, y de un profesor estadounidense de cinematografía. O sea, la cultura la tiene la fusión, en su casa. Sí. Ella vive en México, ¿sí?, y luego, cuando crece, se va a Estados Unidos, donde estudia la licenciatura en antropología. Ella contaba que cuando estuvo viviendo en México, vivió también como toda esa etapa de efervescencia, como esos resabios del hipismo que había, de la música, de los artistas callejeros, y que eso dice que también la influyó mucho. Y la que la terminó de influir en esta cuestión artística fue su compañero, Paul Cohen, que es saxofonista, ¿sí?, norteamericano, con el cual termina casándose, y es el que es el impulsor de sus producciones después, de sus primeras producciones discográficas, y el que va a apoyar toda su carrera como artista, ¿no? Bueno, debe ser un poco para entender quién de dónde, porque toda su tradición no es casual. Claro. Bueno, pero traje acá para compartir algo más moderno, más nuevo, si se quiere, ¿no? Ella participó en la banda sonora de la película Frida, ¿sí?, cantando el tema Burn It Blue, que fue nominada en la 75 edición de los premios Oscar. ¿Sí? Esa canción que canta la película que se hizo de Frida, sobre la vida de Frida Kahlo, que después el compañero Sergio va a explicar, ella la canta junto a Caetano Veloso, ¿sí?, un reconocido cantante, cantautor, se podría decir también brasileño, y cantan, tiene el honor, ella dice que tiene el honor de cantar junto a él para la canción esta de Frida. Ahora me parece que ya estamos justo en la tanda, pero después que volvemos de la tanda vamos a escuchar el audio donde ella cuenta cuál es la experiencia que se lleva de esa participación que va a tener con la película de Frida, ¿sí? Sí. Dale, bueno, acá la operadora nos dice que primero escuchamos la entrevista y luego vamos a la tanda. Y también, bueno, tuviste y tenés mucho que ver con el cine. ¿Te gusta, no? Hacer música de películas. Sí, sí, claro. Es, a ver, por ejemplo, Frida, ¿no? Para la gente que nos está mirando. Claro, sí. ¿Te gustó la película? ¿Te sentiste bien? ¿Te pareció que estaba bien la película? Me pareció muy importante. En el sentido que es una artista a la que le debemos mucho las mujeres, yo creo, latinas. Yo creo que muchas de nosotras hemos sufrido esa particularidad de tener una vida con una pareja latina. Y yo creo que ella lo ha demostrado con una fuerza, ¿no?, particular. Y esa película, bueno, poder ser parte de ello es un regalo muy grande. Uh-huh. Creo que los artistas, los músicos, además, ser afortunada de que tenga que ver con el arte que hacemos también, ¿no? Uh-huh. Que tenga que ver con Oaxaca, con el México profundo, ¿no? Con sí, el porque simbolismo. Esa es la genialidad, ¿no?, de Frida, de poder mostrar al México profundo. Sí. Ella misma, ¿no?, en su indumentaria, en su persona. Sí, como una reivindicación de la mujer justamente en un lugar donde la mujer siempre estuvo tan postergada, ¿no? Sí, y también como, yo diría, como una persona de origen mixto, ¿no? Uh-huh. Que es una parte que no se discute mucho en México. Woman, so weary, spread your unbroken wings. Fly free as the swallow sings. Come to the fireworks, see the dark lady smile. Shiver. ¿Estás escuchando? Estalla Silencio. Por FM Moreno. Tu estación de compromiso. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Domingos, de 22 a 24. De para tres, con Fabián Lépez, Carlos Barrio Nuevo y... Domingos, de 22 a 24, por tu estación de radio. Aquí Perú, un pedazo de tierra peruana en el corazón de Moreno. Se llama Perú, con P de patria. Aquí Perú, los sabores, los sonidos y las voces de la comunidad peruana. Domingos, de 12 a 14, por tu estación de radio. También me llamo Perú. Yo aborté y soy la empleada doméstica del Quinto A. Yo aborté y soy la funcionaria del Ministerio de Salud. Yo aborté y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos. Yo aborté. Yo aborté. Soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman: mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Mucho palo para que aprenda. El programa de docentes en lucha. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda a no volar. Mucho palo para que aprenda. Domingos a las 10 de la mañana por tu estación de compromiso. No dividimos ni restamos. Sumamos y multiplicamos. Sumando. Domingos, 11 horas, por tu estación de compromiso. Me decido a ser pluma en tus manos. ¿Qué educación tenemos? ¿Qué educación queremos? ¿Qué educación queremos? Te invitamos al Foro Permanente de Educación en La Matanza. Habrá talleres, paneles y mesas de discusión. Foro Permanente de Educación en La Matanza. El 18 y 19 de septiembre a partir de las 9. En la Escuela EPB número 1. Irigoyen 2462, San Justo. Los hombres violentos son enfermos o adictos. Son enfermos o adictos. Y por eso golpean a las mujeres. Por eso golpean a las mujeres. Estalla. Seguimos en Estalla Silencio, y si te querés comunicar con nosotros, comentarnos si te gusta lo que estamos charlando o si te desagrada, lo puedes hacer al 466-6559 o mandarnos mensaje de texto al 011-15-6154-0359. Quiero decirles alguna información que me acaba de llegar, que es en Etis, ¿sí? Allá en barrio Villas Alas, sería el sábado que viene de 10 a 16. Va a estar funcionando el Centro Atiel. ¿Qué es este Centro Atiel que va a estar funcionando ahí en Etis? Va a ser para las mujeres que quieran viajar al Encuentro de Mujeres que se va a hacer en Paraná los días 9, 10 y 11 de octubre, ¿sí? Y si quieren hacer la previa al encuentro para saber de qué se va a tratar, qué van a charlar, para qué, cómo, cuándo, lo van a hacer ahí, en Etis, sábado de 10 a 16 horas. Bueno, yo también tengo otro chivo para pasar. Bueno, el sábado 25 de septiembre, fiesta de los 70, ¿sí? De 9 y media a 1 de la madrugada, ¿sí? Y a partir de la 1 de la madrugada van a ver bandas como La Chirigota y Se Armó, ¿sí? La entrada está a 5 pesos, organizan Mujeres al Encuentro en ATE. La dirección es acá en Moreno, Piovano 3165. Y bueno, vamos a seguir con nuestra temática del día, que era acerca del palo del arte, en este caso de las mujeres, ¿no? Y habíamos visto a Lila Downs, mejor dicho, escuchado a Lila Downs con, hablando de Frida Kahlo, ¿no? Una artista muy particular mexicana, sí, ¿sí? Que trascendió la frontera de su arte, más que nada por una cuestión de la forma de ser de ella y de su vida, que es muy particular, no es la vida, los artistas todos tienen una vida distinta, pero la de ella, sin embargo, es muy trágica, digamos, en cuanto a su estado de salud, ¿sí? Su verdadero nombre es Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón, ¿sí? Nació en 1907 y murió en 1954, tuvo una vida muy corta, lo que le alcanzó como para trascender, ¿no? Su madre, ¿sí? Matilde Calderón y González, era de origen español y autóctono de México, ¿sí? Y su padre era un húngaro alemán, ¿sí? Que se llamaba Guillermo Kahlo. La vida de Frida Kahlo está marcada mucho por lo que es la tragedia del dolor. ¿Por qué? ¿Sí? A ver. Ella, en 1925, a los 6 años ya tenía, le habían descubierto un principio de poliomielitis. Ajá. Lo que la dejó prostrada, tuvo que saber reponerse a eso ya de pequeña, sí. Lo logra, pero en 1925, ¿qué pasa? Venía viajando en un colectivo, un tranvía atropella ese colectivo, le fractura la pierna. ¿Cuántos años tenía? Y ya a esa altura, de 1907, 17, 18, 19 años. Ah, un adolescente, casi. Era un adolescente, sí. También había, durante esa época también conoció a quien iba a marcar su vida, su segundo dolor, dice ella, que era Diego Rivera. Ese tranvía en Visto, bueno, la cuestión es que le, ahí empieza la agonía empieza ahí, porque ese tranvía, bueno, de todas las lesiones que le hizo, la más seria que tuvo fue un caño que se le incrustó por el costado del pulmón, de las costillas, y le terminó saliendo por la vagina. Para que se den una idea del accidente, lo que fue, le fracturó la espalda. Bueno, a partir de ahí empieza lo que sería la vida artística de Frida Kahlo. Como que ese sería el disparador. Un disparador. Ese gran dolor. Es un gran dolor. Y se puede hablar de ella que... Yo rescaté un poco de lo que es la bibliografía de ella a partir de una revista venezolana que hablaba una autora que se llama Lucía Chen, que se dedicaba a ella, ¿sí? Y que había encontrado, ella dice que Frida Kahlo, de su dolor, que era lo que le decía, porque todos le decían, bueno, vos pintás siempre cosas tuyas, o sea, no es un artista que veía lo externo, sino que veía lo interno. Claro, porque recordemos que son conocidas las obras de Frida Kahlo porque autorretratos, ella, su retrato, son siempre autorretratos con distintas escenas de sufrimiento, o llorando mucho, o perdiendo bebés, porque ese accidente también la dejó muy vulnerable para tener hijos. Tuvo dos abortos ella. Uh-huh. Y... ¿Antes de eso o después de eso? No, después de eso, a raíz del accidente ya no podía sostener los embarazos. Hubo un tiempo donde se fue a vivir a Norteamérica, precisamente con Diego de Rivera, los dos abortos. ¿Y quién es Diego Rivera para la gente? Diego Rivera es otro artista del palo costumbrista de la cultura mexicana, ¿no? Pero muralista. Es un muralista, exactamente, pero... de pintura costumbrista. Mucho se está debatiendo acerca de si Frida Kahlo es Frida Kahlo por Diego Rivera o... ¡Qué machista! No, pero o sea, está bien, sí, pero es un planteo que se hacen, pero desde el punto de vista, por ejemplo, de esta autora, Frida Kahlo logró ser Frida Kahlo por ser Frida Kahlo, claro, no porque sí. Era esposa de Diego Rivera. No, pregúntale a Trotsky. Bueno, y otra cosa que también se dice es eso, Frida Kahlo, lo peor que le pudo haber pasado a ella fue ese accidente y Diego Rivera, según ella, uh-huh. Porque ella tenía... periodos que lo amaba mucho, de odio. Este Diego Rivera, ¿qué hace? La engaña con la hermana, Cristina Kahlo. Entre otras, pero bueno, ella, en contrapartida, le responde acostándose con Trotsky en su momento. Tomá, chupate esa mandarina. No, y después con mujeres, empieza a haber una... O sea, tiene... Ajá, miren. Nos tiraron un dato entre acá. Sí, bueno, las mujeres con las que se acostaba, entre ellas Chavela Vargas, sí. Con, bueno, Trotsky era otro de los... personajes de los más afortunados. De los afortunados. Bueno, pero contanos un poco, estabas hablando de las pinturas, de lo que uh-huh. se reflejaba. Primero se veía una etapa de dolor, de sufrimiento, uh-huh. y después, ¿qué más hacía ella? Yo te puedo decir acerca del dolor, que era lo que decía ella. Dice, lo único bueno que tengo es que ya estoy empezando a acostumbrarme a sufrir. A partir de ahí, está bueno, esta autora lo estudia a partir de los objetos que rodea a Frida Kahlo, porque ella cuando está en la cama postrada, dice, bueno, acá hay cosas que por ahí uno se le escapa a la imaginación. Dice, ella... Arriba suyo tenía un espejo que la madre le había puesto y le había comprado un caballete como para que ella se pudiera acomodar y pintar, dice. O sea, si Frida Kahlo pintaba autorretratos, ya sea llorando o con flechas clavadas en un cuerpo de un venado, ponele, era porque dice, no tengo otra cosa que pintar que no sea a mí, si no veo otra. Estoy tirada en una cama, ¿qué claro. puedo pintar? Que aparte era como una catarsis, supongo yo. Sí, era un como punto algo como... vomitivo. Claro. Uh-huh. Ella de su espejo incluso decía que, dice, es el verdugo de mis días y de mis noches, ¿sí? Imagen tan traumatizante como los propios traumatismos. O sea, claro. ahí se puede ver el tema de cuando ella dice lo del dolor, llorando, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvo postrada? Y estuvo más o menos hasta el 6 años duró su... Ay, qué terrible. Yo había visto una vez una imagen de que había pintado ella con en su columna con un montón de clavos. Sí, era como una especie de corsé de clavos que tenía para mantenerse sentada y poder pintar uh-huh. muchas veces. Bueno, ella, o sea, nunca tuvo lo rescatable de ella, que es autodidacta. Nunca tuvo, o sea, primero pasó por esta etapa de la pintura... Autorreferente y después... A esa pintura de autorreferencia le agregó el surrealismo, ¿sí? Uh-huh. Hay una pintura muy conocida que es el cuerpo de ella, su cabeza. Fíjense en que lo que ella pintaba siempre, que es lo que le quedó sano de su accidente, lo que siempre salió sano en su vida, fueron las manos y la cara. Uh-huh. Y era lo que siempre resaltaba ella. En el surrealismo se veía que cambiaba su cuerpo por otro cuerpo, en este caso por el cuerpo de un venado y su cara con y el cuerpo todo pinchado de flechas, o sea... Claro, el dolor. El dolor. Después, bueno... El tema de Diego Rivera, por ejemplo, dice que ese fue su segundo accidente en la vida, su segundo dolor. ¿Porque lo conoce después del accidente? No, lo conoce antes. Lo conoce antes cuando ella había entrado a una... Porque ella en realidad empezó una carrera de medicina y tuvo otro novio anterior, ¿no? Ella siempre tuvo problemas amorosos, digamos, pero... Claro, una vida muy trágica con respecto a las parejas tuvo también. Claro. Pero a Diego Rivera lo conoce en un contexto de militancia, porque ambos pertenecían al Partido Comunista Mexicano en ese momento. Ajá. Y ahí está la conexión también tan pasional entre ellos, porque se mezclaba lo que es la militancia política con lo que era con la cultura arte. Y con lo que era también su vida personal. Claro. De la relación con Diego Rivera te puedo rescatar alguno, o sea, cómo fluctuaba del amor al odio, digamos... La primera etapa, ella siempre decía, me envolvió tu pasión desmedida, las llamas del amor fueron inmensas, ¿sí? Y después hay una etapa de esperanza, o sea, esperando, bueno, que... Que cambie, que se enderece. El círculo vicioso. Dice, ¿sabes? Te quiero mucho y te perdono todo lo que has hecho, te extraño y quiero que regreses conmigo. Esto después del engaño con... ¿Con su hermana? Ella, con su hermana. Hay un documental en el que cuenta que ella la hiere más en el sentido de que ella piensa que... Diego Rivera busca otras mujeres por el hecho de que ella no puede darle hijos, que los pierde. ¿Siempre? ¿Nunca pudo tener hijos? No toleraba los embarazos. Después, entonces ella sentía como que buscó a su hermana con un sentido reproductivo que en ella no encontró. ¿Y lo logró con su hermana? No. Después hay otra tampoco parte... Tampoco quizás no estaba buscando eso, esto es lo que ella pensaba. Cual. Esto de la esperanza, ¿no? Dice, Diego, déjame vivir siempre consumiéndome por tu culpa, dice... Y después, o sea, el instinto ya de repugnancia directamente, porque llega un momento que se cansa, digamos, ¿no? Y le dice, siempre hablo contigo, acabo muriéndome más, un poco más, dice. En fin, ve por el camino que desees, que la marea de tu maldad te hunda y te entierre. Ajá. A Diego Rivera. ¿Y con Trotsky, que fue solamente un encuentro casual? No, con Trotsky fue y un... Sí, hasta que le pegaron el martillazo en la cabeza y lo mataron, ¿no? Porque recordemos que Trotsky, que es un revolucionario ruso, busca asilo... cuando el gobierno de Stalin lo empieza a perseguir, en el gobierno de Cárdenas en México. Y como Frida y Diego Rivera tenían vínculos con el Partido Comunista Mexicano, lo hospedan en su casa. Ajá. Porque la conexión con México está por el Partido Comunista. Y bueno, cuando lo hospedan en su casa hay como una farra, así, pero no es que tuvo una relación con Trotsky. Bueno, pero fue un encuentro casi. Frida Kahlo, un encuentro y así como un sacarse un gusto, creo yo. Frida Kahlo no solamente es hija del dolor para pintar, sino que también es hija de un contexto bastante particular. Su nacimiento está marcado por el tema de la Revolución Mexicana. Y en ese caso, Frida Kahlo, las pinturas que rescata no solamente son el surrealismo y el autorretrato, sino que también a través de ella intenta expresar lo que fue la Revolución Mexicana, sí, las raíces de la Revolución Mexicana. Fíjense en que el tema del vestuario tehuano, porque ella pasa, eso te iba a comentar. Pasa de vestirse, porque no es que siempre se vistió así Frida Kahlo o se dejaba las cejas o los bigotes, sino que en la preparatoria ella tenía otro tipo de vestimenta que era acorde a la época. Acorde a la época. Después cuando pasa lo de la Revolución Mexicana, empieza a haber una especie de brote nacionalista emparentándose con el rescate de las tradiciones populares, y en este caso ella adopta el vestuario tehuano, ¿sí? Y ahí es cuando, bueno, empieza a contactarse con Diego Rivera, ¿sí? Igual también porque tiene que ver con esto de ser transgresora en algo, claro. Digo, estos personajes que nosotros elegimos hoy tienen porque son así transgresores desde lo cultural, desde lo mítico, desde su imagen, desde todo. Lila Downs contaba que a ella le decían que se vestía como Frida Kahlo, sí, y ella respondió es que Frida Kahlo se vestía como mi abuela. O sea, ambas resaltan esto, lo tradicional como vinculado a lo popular. Bueno, hay una pregunta que para dejar flotando en el aire que se plantea la autora, que ella lo contesta a su modo, que dice si Frida Kahlo era tradicionalista o era feminista. Y la autora dice que en realidad Frida Kahlo era las dos cosas, dice, porque ella siempre, como Macarena había nombrado, ella siempre buscó el tema del embarazo. Ella siempre quiso tener hijos, si no, no hubiese tenido los dos abortos, dice, o sea, como que tenía incorporado la especie de mandato que para su época estaba, y dice que la parte feminista estaba en esto de ser tan, ¿cómo se puede explicar? Cuando transgresora en el hecho de la vestimenta, de dejarse los bigotes. El tema de los bigotes, por ejemplo, en Frida Kahlo decía que no era para, como lo hacían las españolas de la época, de distanciarse, ¿no?, de las nativas que eran más lampiñas, sino que ella tenía una concepción desde ese punto de vista como de transgresión cultural. De decir, ¿por qué me los tengo que sacar? Claro, ¿por qué? Depílense ustedes, que duele. ¿Por qué me tengo que depilar las cejas? Claro. Bueno, vamos a escuchar una canción que nos va a dar pie a hablar de otra gran mujer. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente.

Seguimos en Estalla Silencio, y si te querés comunicar con nosotros al 466-6559 para comentarnos si te gusta lo que estamos charlando, también lo puedes hacer al 011-1561-540359, como lo hizo María, que nos mandó un saludo y nos dijo que el programa estaba muy interesante. Gracias, María. Bueno, estábamos escuchando Volver a los 17, una hermosa canción de Violeta Parra, esta vez interpretada por Liliana Herrero. Ajá. De la mujer que vamos a hablar es justamente de Violeta Parra, esta cantautora, artista multifacética chilena, que nació en Chile justamente en 1917. Sí. Violeta también nació en una familia muy embebida en la cultura. Ajá. Su padre era profesor de escuela, pero también era un conocido folclorista muy popular. ¿Sí? Ajá. Eran muy de peñas, de juntarse todos. Todos cantaban, todos eran cantantes. De la barriada. Y así. Como sería hoy acá los Carabajal, pero menos comercial. Te convocan a todo el mundo. Y cantan y hacen peñas. Y... Ajá. Pero Violeta tuvo la particularidad de involucrarse un poco más con la realidad social chilena. Quizá por el momento que se estaba viviendo. Era momentos de guerra fría en que el mundo miraba el comunismo con, por lo menos con cuatro ojos. Con curiosidad. Y empezó a acercarse más a la realidad social chilena de la gente más vulnerable. Por ejemplo, se empezó a acercar a los mineros, a las mujeres campesinas. Y ella veía, como en ellos, el potencial revolucionario de lo que serían los países latinoamericanos, en esas clases. Y sí, en las clases populares. Y ella adoptó como un arma de lucha la cultura. Ella pensaba que fomentando la cultura, fomentando volver a las raíces y hacerlas más fuertes, como un... No es nacionalismo, no, pero... No, un patriotismo. Pensamiento gramsciano. Exacto. Como que floreciendo eso y haciendo que la gente se involucre y tenga como una identidad propia, esa era su forma de ayudar a que las cosas cambien. Sí. Pero bueno, no solo recorrió los barrios chilenos, sino que también se animó a hacer un viaje por los países socialistas europeos. Ah, bueno, pero no cualquiera igual viajaba, ¿eh? No, pero igual su viaje fue más de mendigo, no es que se fue con plata y con Mastercard, tipo sino, hippie. Claro. Con la guitarra. Hipa. Tal cual, cantando en las calles, y su lema era transmitir a esos países lo que era la música popular chilena, dónde estaban esas bases sociales en Chile. Hasta que terminó en el país que más le gustó en ese momento, que fue Francia. Ajá. En esa época, estamos hablando de mediados de los 50, Francia era como la meca de los artistas. Ah, mira. Recordemos que Cortázar se va a Francia y se queda así como enamorado. Muchos artistas. Era como un gueto de los artistas refugiados. Sí. Y ahí como que también se nutre mucho de otras culturas, de otras músicas, y logra que una firma de discos francesa, que se llama Le Chant du Monde, no sé si lo dije bien, si hay alguno que sabe francés me va a llamar para... No sé si lo dije bien. Edita un disco con música popular chilena. Mira. O sea que como que se da a conocer al mundo, por ahí no con un sentido comercial, sino más de militancia, de mostrar lo que era la música chilena. Ajá. Aparte cantaba bonito. Cantaba bonito y con letras que realmente pegaban al corazón. Desde la sencillez daba unos mensajes como que te volaban la cabeza. Claro. Y aparte tenía una prosa también muy inteligente para mezclar las palabras y con mucha sabiduría. Pero bueno, Europa estaba muy lindo, pero sus raíces no estaban en Europa. No. Entonces, más o menos en el 65, por ahí, vuelve a Chile. Y vuelve con todas las ganas y con todo esto de que, bueno, había logrado que le editen un disco y que había logrado tanto. Y dice, yo tengo que hacer algo por la cultura más allá de simplemente... La voz y la música. Entonces se propone armar un gran centro cultural. Mira. Y convocar a distintos artistas. Pero bueno, vamos a escuchar una canción y después terminamos con lo que... ¿Qué resultó de este intento? El legado. Vamos a escuchar un tema que hacen Joaquín Sabina y Mercedes Sosa que se llama Violetas para Violeta. Es una especie de homenaje. Mira. Y después seguimos. Página de sucesos, el mercurio y la estafeta, entre dietas para obesos, chismes y falsos profetas, confirmaba que sin beso se marchitan las violetas. Sí. Maldigo del alto cielo que no se expropió su canto. Sus décimas, su pañuelo, su quincha mal y su llanto. Viola de chicha y pomelo, cacerolas del espanto. Sí. Habráse visto insolencia, cinismo y alevosía. Contaminan la decencia, secuestran la fantasía. Cuando clama la inocencia, llaman a la policía. Sí. Lo dijo Violeta Parra, hermana de Nicanor. Por suerte tengo guitarra y sin presumir de voz. Si me invitan a una farra, cuenten con mi corazón. Sí. Volaron desde Chicago unos gringos con corbata en una suite de Santiago, sin pisar Chuquicamata. Les dijeron que en mi pago sobraban las serenatas. Sí. Más sola que una maleta, olvidada en la Gran Vía. Desde que se fue Violeta, enlutando la poesía, se ensañan con los poetas las faltas de ortografía. Sí. La cuequita de mi Chile, los listos de Washington, la mancillan con fusiles. Bueno, estábamos escuchando a Joaquín Sabina y a Mercedes Sosa homenajeando a Violeta Parra. El ritmo de la canción es de una canción original de Violeta Parra que se llama La Carta. En esa canción, ella desde Francia denuncia algo que le pasó a su hermano en Chile, que es que participaba de una manifestación y lo habían llevado preso. Ajá. Entonces, ella cuestiona, yo que me encuentro tan lejos, me entero que en mi patria no hay justicia, que al que habla lo cachiporrean, y hace toda una denuncia también. Ajá. Para eso también utilizó su viaje, para mostrar en los países europeos las injusticias que pasaban en Chile, país. Claro. Bueno, nos habíamos quedado en que decide volver y hacer algo por la cultura, etcétera. ¿Qué decide ella? Armar un gran centro cultural popular. Para los artistas. Para los artistas y para que participen, no los artistas que salen en las radios. Claro. Sino las cantoras de los pueblos, los que tocaban, porque la música popular, realmente popular. Tenemos una entrevista que le hacen a Isabel Parra, que es su sobrina, en el diario El Siglo, en 1966. En septiembre de 1966. Y ella cuenta que la municipalidad, ella viene con todo este proyecto, ¿no?, de hacer un centro cultural, que la municipalidad le había cedido un terreno, que era un solar abandonado, que en invierno se transformaba en un barrizal. O sea, le dieron lo que no servía para nada, le dijeron, toma, Violeta, acá hace tu centro cultural y arréglate como puedas. Entonces ella se dijo, aquí levantaré un centro de arte popular. Aquí se escucharán las canciones desconocidas, las que brotan de las mujeres campesinas, las quejas, las alegrías de los mineros, las danzas y las poesías de los isleños. A ese centro cultural ella lo llamó La Carpa, porque realmente era eso, era una gran carpa donde se podían juntar. Donde entraban todos. Exacto. Los planes de Violeta, sin embargo, se estrellaban contra una roca de indiferencia. Esto le generó una gran frustración, ¿por qué? Porque ella se encontró con que en Europa sus canciones eran bien recibidas, se las editaban, y cuando vino a su propio país a querer hacer algo por la cultura, lo único que recibió desde las autoridades, y también muchas veces desde las bases, fue indiferencia. Y claro. Como que era algo que estaba fuera de contexto lo que ella quería hacer. Para quien no tenía auto, llegar allí era una odisea. El apoyo que necesitaba para sacar adelante la carpa, nunca lo tuvo. También decía, ella no solo que hace la carpa, sino que se muda a esa carpa. Va a vivir ahí con su pareja. Y decía que su decisión de vivir en esa carpa era un rechazo absoluto a lo convencional. Un reencuentro con la tierra. No quería saber nada de alfombras y cosas de brillante piso, decía ella. El lujo es una porquería, decía. Los seres humanos se consumen sumergidos en problemas caseros. El lujo es vulgaridad, dijo. Exacto. Y me conquistó. Y de ahí, bueno, se inspiró el Indio Solar y bueno, y vendió muchos discos. Bueno, Violeta Parra, esta mujer que escribió esa canción tan hermosa que se llama Gracias a la Vida, que es un canto a la vida, paradójicamente termina suicidándose. ¿Por qué? En febrero de 1967. Hay muchas posiciones encontradas referentes a la causa de ese suicidio. Sí. Violeta, al igual que Frida Kahlo, también tuvo una vida amorosa muy turbulenta. También muchas pasiones, muchos desamores, muchos. Mira. Se enamoró, tuvo un así como un enamoramiento muy fuerte con un hombre mucho más chico que ella y fue también muy transgresora en ese sentido. Que si se enamoraba, se enamoraba, no tenía tabúes. Y se jugaba y así jugaba, le iba. Sí. Bueno, finalmente, antes de suicidarse, ella se había peleado con su última pareja. Y muchos atribuyeron ese suicidio a esa pelea. Ah, mira. Pero sus hijos y la gente que estaba más cerca de ella, más que nada le atribuye a esa indiferencia, a esa frustración de cambio que ella tenía, ese poder de trasladar la cultura a lo político y que no tuvo oídos en Chile, en su época. Pero después tuvo sus legados. Muchos recogieron la obra de ella y sí, sí la utilizaron como una bandera de lucha. Así que bueno. Bueno, elegimos estos personajes, tanto Lila Downs como Frida Kahlo, como Violeta Parra, porque nos parecieron que aportaron muchísimo a su cultura, a la cultura de sus países, a la cultura latina, sí, y lo siguen haciendo, y además porque son transgresores, quiero decir, no reproducen sí las tradiciones culturales, sino que hacen otra propuesta distinta, uh-huh, desde lo cultural, desde lo artístico y demás. Bueno, antes de despedirnos queremos hacer mención y nuestra, se podría decir, solidaridad a cuando conmemoramos a los estudiantes que hoy ya no están, sí, que el 16 de septiembre de 1976 fueron apropiados de sus casas, desaparecidos, torturados y aún no aparecen. Desde aquí, por más que sea un programa de género, también somos un programa que tiene un compromiso social con la sociedad y queremos recordarlos que están en nuestra memoria y lo seguirán estando y por los siglos de los siglos. Y también queremos expresar nuestra solidaridad con los estudiantes de hoy que también están reclamando sus derechos. Y hay marchas por Julio López también. Así que bueno, yo quería pasar por último, sí, repetir que el sábado del 25 de septiembre, sí, fiesta a los 70, a las 21:30 hasta la 1, y después de la 1, bandas como La Chirigota y Sarmó, sí, en Ate Moreno, Piovano 3165. La entrada va a ser de 5 pesos y es para juntar plata de cara al Encuentro Nacional en Paraná. Bueno, hasta el sábado que viene, nos vemos. Chau. La mancillan con fusiles, te acribillan la razón. Alaya sean los desfiles y el Cristo que los fundó. ¡Sí! Los pobres no somos ricos y el cobre es más que la greda. La libertad cierra el pico desde que hay toque de queda. Pregúntale a los milicos qué hicieron en La Moneda. Que sí. Pregúntale a los milicos qué hicieron en La Moneda.